vamos a dar una noticia buena, de las que tendrían que haber cada segundo una como esta. Resulta que los profesores de la escuela pública de California, Estados Unidos, han presionado a los bancos donde tienen guardados sus planes de ahorros para que con su dinero no se invierta en la compra de terrenos en África. Bienvenidos, bienvenidas a Irradia. Vamos a ver, amigas, amigos, tenemos encima de la mesa el periódico Diagonal. Estamos conectándonos a internet. Queremos hablar con cualquiera de ustedes que tenga ganas de hablar. El teléfono 922-63-38-48. 922-63-38-48. Anímense a hablar, a discrepar, a apuntar, a añadir. Estamos perdidos como todos y como todas, pero no nos resignamos a estar tan confusos en medio de la información. Manuel, esa información que tú captaste y que acabas de contar no sale abriendo las noticias en el telediario. Para nada. Para nada. Esto normalmente en el dial hay muchas cadenas, ¿no? Pero así que manifiestamente se identifique con una idea, ¿no?, de social, de las personas, del mundo, de tal y de cual, pues es una sola emisora. De resto, yo en el dial he oído pocas cosas que aporten nada positivo, sino que hemos pensado reunirnos, creemos que vamos a empezar a hacer, que no sé qué, que no sé cuánto. Es más de lo mismo, ¿no? Venga, había otra noticia que te llamaba la atención, me contabas antes, Dinamarca. Sí. Han ganado las elecciones por mayoría el centro izquierda y no están en el euro. Y no están en el euro. No. ¿Esto significa algo? Pues que cuando las barbas del vecino veas votar, pon las tuyas a maquinar, ¿no? Venga, el periódico Diagonal. Nada, estamos en septiembre y ya han comenzado. Quien no está suscrito o no lo puede recibir o no lo distribuye en la zona donde se encuentra, pues puede entrar en internet también, Diagonal Periódico, .net, ahí puede encontrarlo. Busca en internet periódico Diagonal y puede consultar todo lo que hay en el periódico, ¿no? Todo está disponible. Incluso hay partes cómicas también. Para hacernos solo un baño de las primeras frases que llaman la atención. Citas para no perderse el otoño caliente, la agenda de las redes. Y señalan en un calendario el mes de septiembre, el día 17, el día 18 y el 25. Y en octubre, el 15. 17 de septiembre, es decir, mañana, toma la bolsa. Miles de personas tienen previsto ocupar Wall Street en Nueva York contra los mercados financieros. Mañana, sábado. Domingo 18. Manifestación contra los recortes y la privatización de los servicios públicos. 25 de septiembre, vivienda digna, jornada de lucha contra los desahucios de hogares hipotecados y por el derecho a una vivienda digna. Octubre 15. Esta es la que yo le doy 10. Lucha global. Día de lucha a nivel global por una democracia de base y contra las políticas de austeridad. Es decir, esta deudocracia no la vamos a pagar. Lo he oído en la radio, sí. Pero una radio como la Cero, la Copia, ¿no? Yo no oigo eso. Yo ya hace tiempo que quedaron atrás. Y bueno, son refilones, porque hay unas horas en que dan, como si dijéramos, pues información, ¿no? ¿Vale? Entonces, esa es la primera. La segunda, que Gaddafi tenía ganas, tenía intención de, el mar de agua dulce que tiene debajo del país, extraer el agua y repartirla a los países árabes que eran deficitarios en agua. ¿Y esas cosas las has visto en internet? Se habla. Yo, por ejemplo, estuve hablando ayer con una persona que era consciente del mar de agua fosilizada que hay debajo del país de Libia, que llega hasta Somalia. ¿Hasta Somalia? Eso es un mar, y Egipto, que tiene 200 millones de años, o 200.000, me da igual, me pierdo en el tiempo. Mira, alguien ha entrado, ¿no? Entonces... pero claro, yo eso en la televisión no lo veo, Manolo. Ya, pero también nos hicieron ver virtualmente las armas de destrucción masiva de Irak. Y a fecha de hoy, tío, ahí no se ha encontrado nada. ¿Y qué pasó con Irak? ¿Qué pasó? La gente tiene que hacer memoria. No se habló en su momento de que Saddam Hussein quería cobrar el petróleo en euros. Ah, amigos. ¿Eh? No se habló en su momento. Hay un documental que yo recomiendo a la gente, que lo tienen gratis, sin ningún problema. Se llama Deptocracy. Deptocracy, que quiere decir deudocracia. Es un documental hecho con poco dinero, pero con mucha calidad en Grecia. Sí, entre otras cosas, ¿no? Habla de un poco de todo este meneo que hay. Porque así a bote pronto, yo digo, si los ciudadanos de un país tienen que pagar las deudas que han generado políticos y banqueros y gobiernos, pues nosotros, si pagamos, nos quedamos con el país, ¿no? Sería nuestro. digo yo. Vale, es decir, tú pagas una deuda cuando debes algo, ¿no? O sea, pero antes de deberme, para deber, primero te tienen que haber dado, ¿o no? Digo yo, ¿no? Entonces, si tú le has dado mi país o lo que sea de mi país a otra persona y yo voy a pagar por eso, yo quiero recuperar esa parte de mi país. Venga, vamos a ir ubicando hacia Libia de nuevo. Tiene que ver también con el dinero, claro que tiene que ver con el dinero, lo que pasa en Libia. Hoy creo que estaban por ahí, decían que estaban Sarkozy y no sé quién, y bueno, y aquí en el diagonal dice 1, 2, 3, Shukran Sarkozy. Sí. Tenemos que abrir mucho los oídos y que buscar, porque si no, es que no se llega a esas informaciones. A nosotros nos llegan desde África, desde Senegal en concreto, informaciones de la prensa senegalesa y de otras prensas, donde se da otra información sobre lo que pasa en Libia. Se ponen preguntas y se dan datos que aquí simplemente no salen, ¿no? Vale, pero creo que tenemos ya con nosotros a Leonor. ¿Estás ahí, Leonor? Ahora sí. Hola, encantado. Gracias. Encantado de tenerte aquí. Mira, está con nosotros Manolo. ¿Cómo anemt? Bona nit. ¿Cómo anemt? Molt bé, ¿y tú? Nafen. Venga. Y en los mandos está Pili. Decíamos que cuando busca uno información alternativa sobre Libia, prácticamente es muy poca en general, salvo que uno vaya a medios africanos de países como Senegal o así, o que acuda a internet o alguna radio muy particular, una radio independiente, y que en lo que afecta al mundo hispanófono, prácticamente la única voz que ha hablado ahí de forma continuada, además, ha sido la tuya, Leonor. Uno busca bueno, internet y ve pocas personas más. Pero no es por, es porque la gente está ocultando lo que está pasando. Hay una especie de control mediático tan grande que, salvo, hay la televisión rusa y Telesur y Mataba también está hablando. Hay algunas radios y televisiones que hablan, ¿eh? Lo que pasa es que no son las más importantes. Y aquí, cuando uno empieza a buscar, parece que no hay nadie que conozca el país de Libia y hable de la historia reciente de Libia, de cómo era la vida antes de estos ataques. Esto es lo más sorprendente de todo, y lo que a mí me ha sorprendido más, porque en Libia, en este momento, había millones de personas trabajando allí, porque Libia estaba reconstruyendo el país completamente. Entonces había tal cantidad de extranjeros en Libia, pero extranjeros del mundo entero, y españoles había montones. Entonces es sorprendente que debe haber cantidades de gente que tiene fotografías, que tiene información muy exhaustiva sobre el país, porque vivían en el país y nadie dice nada, como si no todo el mundo se lo hubiera tragado a la tierra. Tú viviste en Libia un periodo largo, ¿no? Bueno, yo hace 5 años más, que prácticamente medio año aquí, medio año allá, voy y vengo continuamente. Bueno, iba y venía, y luego la semana antes de empezar el conflicto estaba allí, y luego he ido durante la guerra, pero ahora ya creo que en este momento es prácticamente imposible ir. Mira, una pregunta, si en todo este tiempo has hecho amigos y amigas en Libia, sí. ¿No? Tengo una familia allí. ¿Y qué tal están ellos? No, muy mal. Es que ha llegado un momento, llevan 6 meses, 7 meses casi, de bombardeos, de asedio, no tienen agua, no tienen gasolina, no se pueden mover. Libia es un país muy extenso, muy diseminado. Entonces, las personas, todo el mundo emplea coche, y como allí la gasolina era prácticamente tan barata, pues la gente, pues todo el mundo tiene sus coches y gastan un montón de gasolina, y la gente, pues para ir a ver al vecino, para ir a ver a los padres que van cada día, para ir al médico, para ir al colegio, para ir a la universidad, todo el mundo tiene coches. Y ahora, pues, están bloqueados para todo, porque no hay gasolina. Porque Libia no fabrica... Libia tiene petróleo, pero no fabrica, solamente tenía refinerías muy pequeñas. Entonces mandaba todo el petróleo a Italia y le volvía la gasolina. Y ahora el bloqueo, el asedio a que está sometida por la gran armada que está delante de la costa libia, entre ellos está España, pues están impidiendo que le lleguen los barcos con gasolina. O sea, entonces no tienen. No hay ninguna refinería entonces en Libia. Hay una en Ras Lanuf, creo que hay dos refinerías, pero muy pequeñas. Entonces hacían sobre todo diésel. Pero diésel me parece, ahora ya hablo un poco, la utilizan para la electricidad o para cosas así, pero para los coches no hay prácticamente coches de diésel, porque allí nadie tiene necesidad de ahorrar en gasolina, al menos. Entonces no hay casi coches de diésel. Precisamente ahora está todo el mundo desesperado buscando coches de diésel, pero ahora ya ni diésel hay, porque además la OTAN bombardeó las refinerías de por allá, de por la Ras Lanuf o por allí, y me parece que ya no, en este momento, al principio de todo las bombardeó, después las arreglaron y me parece que se ha vuelto a bombardear. Entonces ahora prácticamente había colas, cuando yo fui, que ya hace un mes y medio o así, había colas y colas en todas las gasolineras, pero de kilómetros. Había gente, yo oí hablar a mis amigos, que me decían que se pasaban a lo mejor un día entero para conseguir gasolina haciendo cola, y al final para conseguir 20 litros, que no es nada para un coche de esos que 4x4 que gastan un montón y que las distancias son muy largas, pues no servía para nada. A lo mejor alguien tiene que ir a llevar a su mujer al médico, o por ejemplo un señor que su padre necesitaba oxígeno, tiene que ir a 80 kilómetros a buscar la bombona de oxígeno cada vez que le hace falta. Pues cada ida a buscarlo de oxígeno significaba, bueno, una odisea, pues de días para conseguir la gasolina. O sea, el asedio ha llegado a ser tan grande, y además no solo el asedio, que no tienen nada, sino que además está la incomunicación, porque están sin teléfono, sin electricidad, sin televisión, sin poderse comunicar con la familia, sin nada. O sea, y entonces esto les va minando, con bombardeos constantes, y en según qué áreas pues entran los rebeldes, estos rebeldes especiales que son de avanzadilla, que matan así para asustar a la gente y hacen barbaridades a la gente. Todo esto a lo largo de 7 meses ha ido haciéndose muy duro, y ahora la incomunicación es casi total, ¿eh? O sea, es muy difícil contactar con la gente, y cuando hablo yo me doy cuenta que la gente está ya afectada, porque nadie quiere entregar el país, porque entregar el país es la muerte, porque no dan opción. O sea, no es un gobierno, no es que sea como hacen ver desde aquí una guerra civil entre dos. No, esto es una agresión a un país para destruirlo y apoderarse de sus riquezas y evitar que este país, pues que estaba liderando la Unión Africana para hacerse África independiente, pues quieren evitar esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hacer desaparecer el país, el nuevo orden mundial que dicen, ¿no? Y además se nota muchísimo en el comportamiento que tienen. Destruyen, pero no dan opciones. Entonces hay gente que dice, yo ahora ya están desesperados, dicen, yo solamente quiero sobrevivir. Ahora ya no podemos plantearnos ni qué gobierno queremos o no queremos. Llevamos 7 meses, estamos agotados, solo queremos salvar a nuestros hijos y sobrevivir. Pero es que no tienen opción. O sea, les van las bombas de la OTAN, les van aquellos matando. Es asedio total. O sea, no les dan opciones de nada. No es que sea alguien que dice, yo vengo aquí a implantar nada. O sea, un gobierno que llaman el TNT este, que está reconocido por el mundo entero, pero es un gobierno fantasma, que no está ni en Benghazi ni está en Trípoli, porque no se atreven en un sitio ni en el otro. Dicen que está en el barco, dicen que está en Qatar, y no sé, o sea, eran 30 personas que han dimitido y nada más han quedado dos o tres, no sé. O sea, es un gobierno fantasma aceptado por el mundo entero contra un gobierno legítimo que nadie quiere. Que nadie quiere, me refiero de fuera de Libia, porque los libios todos quieren el gobierno legítimo. Es ¿sí? una situación... Leonor, llevas, decías, 5 años en contacto. Llevas 5 años yendo a Libia, tienes una familia allí, has estado hace un mes y medio en pleno conflicto, y en todo este tiempo último, en estos meses, tú vives en una realidad completamente distinta de la del común de la gente de Baleares, de España, de Europa, de medio mundo, ¿no? Eso, ¿cómo se puede? Psicológicamente es difícil de llevar, imagino, ¿no? Yo no escribo, es que el problema es que yo no escribo ninguna realidad diferente, yo escribo la realidad. Ese es el problema. Y los demás no sé dónde se sacan la información. O sea, ellos han hecho un montaje con unas metas, y entonces un montaje de Qatar, un montaje de los... A veces lo que hago, una cosa importante, es poco a poco dejar de escuchar, por ejemplo, todo lo que sea canales americanos, que hasta me digo, pero ¿cómo pueden decir esto? Pero es procurar de cada vez escuchar solamente a los libios. Procuro, porque lo único que me importa a mí y lo único por lo que yo escribo es por los libios, que yo aprecio allí, Libia y los libios. pero especialmente los libios. Entonces, no puedes escuchar a un CNN que te dice lo que le... Bueno, yo ahora una cosa muy importante, cuando estuve en Libia ahora, la última vez estaba en el Hotel Rixos con todos los periodistas del mundo entero, de la CNN, de la BBC y todos estos, y bueno, veíamos las cosas a la vez, y ellos no las cuentan, no contaron. El tiempo que yo estuve allí, vivimos unas experiencias únicas, imprescindibles para comprender lo que pasaba en Libia, como reuniones tribales que tomaron el mando del país, como muchas cosas importantes que cambiarían pero completamente el concepto que se tiene de la realidad, y ningún periodista dijo absolutamente nada. Fuimos constantemente a conferencia de prensa del primer ministro libio, y mucha gente dice, pero en Libia hay alguien más que Gaddafi, porque parece que Gaddafi sea un dios que todo lo abarque y todo lo haga y todo lo destruya. Y allí estábamos con el primer ministro, con el portavoz, hablando con las tribus, con los consejo tribal, que son los que realmente llevan el país. Pues esto nadie, esto es, yo no es ningún secreto, porque yo nunca he contado ningún secreto porque no tengo relación con el gobierno. Cuento cosas normales que las tendría que saber cualquier hijo de vecino, y nadie lo sabe porque hay un bloqueo. Porque todos estos periodistas que están en Libia, periodistas de todos los periódicos del mundo, no dicen nada. Y Tresurti, que estaba allí, Rolando Segura, que lo conocí, un encanto, y este señor sí que decía las cosas, lo que él sabe, o sea, donde él estaba y lo veía, lo decía. Pero claro, Telesubro leen unas personas, pero no lo lee todo el mundo. Y claro, para hacer un contrapunto, si te parece bien, Leonor, ¿qué te enganchó a ti a Libia hace 5 años? ¿Qué te gustó de ese país para entablar esta relación con su gente? Bueno, yo fui a Libia primera vez con un viaje turístico-cultural con mi universidad, y me quedé un poco como digo, un poco harta de tanto arqueología, porque la arqueología es maravillosa, de Libia es algo especial, espectacular, único, es un tesoro que creo que están destruyendo y han robado muchísima parte ahora, pero es un gran tesoro que se ha mantenido durante muchos miles de años. Pero a mí esto no me basta, yo soy psicóloga y me gusta la gente, entonces me quedó la necesidad, hablé mucho con libios y me embarcó, me gustó muchísimo la familia tribal que tienen ellos, porque son gente inteligente, gente que va a la universidad, gente muy culta, gente, pero al mismo tiempo gente que vive, al haber estado 30 años aislados, viven en estructuras, en un sistema tribal de social. Entonces es algo que hace que la familia, que los niños tengan un desarrollo, yo pensé que muy bueno. Entonces, y aparte que pensé que yo quería hacer un doctorado sobre desarrollo de la personalidad del niño, los factores que pueden influir en los diferentes estilos de familia que hay en este momento en Occidente, porque la psicología está basada siempre en el sistema clásico, pero luego lo aplican a familias de muy diferente estilo. Entonces yo pensé que era importante ver los factores que podían influir en el desarrollo. Y pensé que como base podría entrar estudiar una estructura familiar tribal. Y entonces fui allí la primera vez en una familia con muchos, son 15 hermanos y cada hijo tiene hijos, o sea que son mucha gente, desde luego, y nacen muchísimos. Y fui a hacer el doctorado, pero luego me fui complicando porque me gustó tanto, me apasionó. Me metí en otro tipo de cosas porque los jóvenes tienen otro tipo de problemas por el cambio tan brusco que ha significado para ellos pasar de un aislamiento de 30 años a de golpe meterse en el mundo occidental, porque tenemos satélite y ven todos los canales, lo ven todo, entonces son gente inteligente, se han visto, es un cambio 100%. Esto ha creado una serie de conflictos en los jóvenes. Luego el país, que es maravilloso, las costumbres tan distintas a las nuestras, y todo ello me ha llevado a estudiar y luego a muchas cosas. Y al final lo del doctorado se ha quedado un poco de lado, pero es un país especial y la gente, una gente familiar, muy familiar y muy buena gente. Y desde luego no es gente de la guerra. Uh-huh. ¿Y has publicado alguna de estas investigaciones que he estado haciendo? Por si alguien quiere acercarse. Casi no te oigo. Digo si has publicado alguna de estas investigaciones. No, yo tengo 59 años, entonces casi podría decir que por eso a lo mejor no he terminado el doctorado, porque las motivaciones que te mueven cuando eres, tienes 20 años es para hacer un currículum, para presentarte, pero yo ahora mis motivaciones son distintas. Lo hice para, en principio fue hacerlo porque me apasionaba, porque me gustaba la idea, porque quería, pero después también porque me enamoré de la gente de allí, de la familia esta, me la siento como una familia mía, y entonces un poco para ayudar, pero para ayudar porque soy parte de, porque me sentía parte de ellos, me siento parte de ellos, no para llegar. Y ahora, pues viendo todo lo que estaba pasando, quería publicar muchas cosas, pero más que nada para que la gente conozca la verdadera Libia, para que comprendan, porque para entender Libia yo creo que hace falta casi un interlocutor cultural, y es muy fácil manipular lo que está ocurriendo en Libia, o las palabras del líder, o cualquier palabra, porque es una cultura tan distinta a la nuestra, que si no hay alguien que interprete lo que están diciendo, puede parecer que, o podemos hacer ver que, y esto es lo que está pasando en este momento en Libia. Se está jugando con los cambios culturales tan grandes, tan marcados que hay entre Libia y Occidente, debido al aislamiento durante tantos años, y porque son gente muy, muy suya, pero una vez que entiendes lo que pasa, pues una vez que entiendes lo que está pasando, pues es tan razonable o más que el nuestro. Sí, pues... Por eso, pues intento ahora estudiar, pero es que me he metido en el blog y no tengo tiempo de publicar. Tengo vídeos, tengo cosas que me gustaría mostrar y hacer, y ahora ayer le estaba hablando precisamente de esto, pero con tanto trabajo con el blog, pues me he quedado un poco parado. Estás hablando del blog que tienes para pasar información a la gente a diario. Sí, yo contrastando informaciones de distintos medios del mundo y lo que consigues captar por otras partes, ¿no? Yo empecé el blog hace unos años porque quería escribir, poner fotos de Libia, porque me dolía que cada vez que hablaba de Libia la gente me decía Líbano, digo no Libia. Entonces yo quería, nada, pues tenía un apartado que eran sentimientos, otro apartado que era historia, otro apartado que eran lugares, y ir poco a poco metiendo cosas sobre Libia en el blog. Pero ¿qué pasó? Que, pues eso, en 3 años, no me acuerdo, o 4 años, o los años que fueran que empecé el blog, pues fui tanto, no escribía tanto tampoco en él, pero escribía algunas cosas, pero tenía muy poquitas entradas y 6 seguidores. Y cuando empezó el conflicto, me sentí tan impotente, cuando leía los periódicos veía tanta mentira, tanto absurdo, que entonces empecé a escribir y desde entonces, y luego y desde entonces ya no he parado. Entonces ahora el blog cambió completamente, más que nada por el seguimiento que ha tenido y por la repercusión, porque no hay gente que diga las cosas, porque lo que yo digo lo puede decir cualquiera, no es que yo tenga claro, información privilegiada. Imagino que te dirá el blog el número de visitantes que tienes, debe ser un montón, ¿no? Te pierdo. Digo que te debe de decir el blog cuántos visitantes tienes, ¿no? Muchos. Muchísimos, seguramente. Muchos, sí. Porque esa información, pues, no está por ningún lado. Manolo, ¿querías decirle algo a Leonor? No, y sobre todo que tampoco nadie habla de toda la población que ha tenido que abandonar, ¿no? Claro. O sea, que y gracias que Túnez, por ejemplo, pues ahí les de alguna manera les han abierto las puertas o tal. De eso no se habla. No. Pero yo es que no sé cómo decirte, a mí me suena el caso de Libia, el caso de Irak, lo mismo que Afganistán, es decir, es más de lo mismo, ¿no? Sí. Y detrás de todo esto pues está el máster, ¿no? Y después están los avatares. Sí. Porque aquí en el diagonal viene 1, 2, 3, Shukram Sarkozy. Sí. Es decir, yo oí aquí en una emisora de que un poco lo de Libia había sido el detonante, el hecho de que el líder del país quería sacar una cantidad elevada, como 150 mil millones de euros de los bancos de Francia y ponerlos en la banca china. Cuando hubo lo de Irak, era cuando Saddam Hussein se decidió por cobrar el petróleo en euros. Ajá. O sea, hay mucha relación, ¿no? Y creo que porque se dan muchas razones para esto, porque realmente Libia es un pastel muy importante para muchos países, pero yo creo que la razón primera parece ser desde Estados Unidos, es que lo que querían y estaba programado ya es que Libia es la que lidera la Unión Africana, o sea, y crear una moneda única. La moneda, una moneda africana haría, dicen que haría un daño bestial al dólar y al euro, en un momento que ahora está ahí tan crisis tan grande. ¿No? Bueno, el dólar está, Estados Unidos está en quiebra, sí, y Europa está en quiebra. Por esto. Sí, imagínate que encima África se independice, de la que le están sacando todo el jugo a África. Francia vive de África y muchos países están sacando a África muchísimo a cambio de nada. Claro. De repente África dice, no, hay que pagar todo lo que os lleváis, y encima tenemos nuestra moneda. Esto acabaría de tirar por el suelo a los reyes del mundo. Entonces no pueden permitirse el lujo de que África se quiera independizar y no les deje explotar a cambio de nada. Uh-huh. ¿O no? Sí. Mira, entonces dicen que por esto están, quieren que, como dicen ellos, delete, o sea hacer desaparecer Libia. Mira, yo creo que se puede constatar que, quitándote a ti en esta mesa, nadie tiene ni idea de Libia, pero en este país en general muy poca gente tiene idea de Libia, y los que tienen o no hablan o su voz no se potencia. Tú llevas informando bastante tiempo. ¿Hay alguna cadena de televisión así de cobertura completa nacional en España que te haya hecho una entrevista a ti o alguien con tu información? Bueno, a mí no. A mí, al principio de todo, cuando empezó el conflicto, al principio de todo, la televisión mallorquina vino a casa y yo me quedé sorprendido, y ahora me quedé como sorprendida, y luego me llamaron y me hicieron una entrevista de media hora. Y después nunca más, nunca más nadie. Yo creo, yo no sé lo que pasa, pero no por mí, porque es que si dicen lo contrario de lo que yo digo, lógicamente no me van a entrevistar a mí. Pero yo lo que no entiendo es cómo todo el mundo dice lo contrario, es como una voz generalizada. Yo tengo amigos, personas que yo considero inteligentes y cultas, que me dicen, no puede ser lo que tú dices, como si yo me inventara o me... Dice, si todo el mundo dice lo contrario, ¿cómo puede ser que la televisión española, la televisión... En las televisiones, yo me leo a BBC o cualquier título, dicen lo contrario. Claro, no puedo entender cómo puede haber esta unanimidad en decir algo que es inventado. O sea, pero no es que inventen el 100%, inventan una parte, o sea, hay una pequeña parte que sí es verdad, también hay que decirlo. O sea, las medias verdades son peores que las mentiras. O sea, ellos sacan una pequeña parte que es verdad, la tergiversan un poco y le añaden información que no es cierta. O sea, la cantidad de fotos que hemos sacado que han sido trucadas, por ejemplo, no sé si de la BBC o no sé cuál es, sacaron una manifestación que decían que era de los rebeldes y era una manifestación en India. Cuando acercabas la imagen, los señores que estaban allí en la manifestación eran indios, de India, y la bandera no era la bandera de los rebeldes, era la bandera india. O sea, es que han llegado, claro, como la gente no tiene ni idea de dónde está Libia, ni la bandera de nada, ni del rey Idris, ni quién es el rey Idris, lógicamente una cosa así con una bandera tricolor y un montón de gente ya pasa de largo. O sea, y esto quiere decir que hay gente que está engañando adrede, porque el que ha metido aquella bandera y ha metido estas fotografías, y como estas también han falsificado fotografías de la Plaza Verde, que dicen que hay un escenario en Qatar, que han hecho un escenario en Qatar sobre áreas de Bab al-Azizia, la zona donde vivía antes Gaddafi, que fue bombardeada por Estados Unidos en el 86. Esta área se ha convertido en un área simbólica para los libios. Pues allí, todos los libios han estado allí siempre haciendo una especie de semi-manifestación, o algunos han hecho sus tiendas de campaña y todo, y todo este tiempo del conflicto han estado viviendo muchísima gente en esta área, como decir, como símbolo de libertad esta área. Igual que van a la Plaza Verde, siempre había gente en la Plaza Verde manifestándose todo el tiempo, hasta que la OTAN nos ha matado. Porque yo precisamente tengo un par de películas que quería subir porque pesan tanto, y a YouTube o no sé dónde, y son precisamente que entrevistamos a la gente que había, que viven allí, o sea, en sus tiendas de campaña desde el principio. Dicen, nosotros estamos aquí porque nosotros somos como, ellos dicen como, no sé, como moriremos aquí por apoyar al líder libio, y esta área la consideran como, no sé, como el área de simbólica de la libertad. ¿Y dices que hay una réplica de ese área? Sí, bueno, esto es lo que en Qatar han hecho. Esto se informó desde Rusia, nos dijeron que habían hecho una área, que estaban haciéndola desde Estados Unidos, un área en Qatar, imitando exactamente la Plaza Verde y la zona de Babalazizia y algunas zonas de Trípoli para montar escenarios y falsificar información. Al cabo, y que además informarían de que el líder libio había muerto, que lo habían asesinado, bueno, una serie de cosas, ¿no? Entonces, han ido haciendo, salieron unas fotografías cuando entraron los rebeldes en, bueno, las tropas de la OTAN en Trípoli, enseguida salió una fotografía que era una manifestación de los rebeldes en Trípoli, en la plaza de Trípoli. Entonces se acerca la foto y no coincide nada. Falta el árbol de aquí, falta la foto de allá, falta lo que sea. O sea, no era real. Pues ¿por qué? Pues esto lo han sacado de un escenario, de noche además, y además que es que ya estaba, que ya lo habían dicho, porque y más fotos que han sacado. Hay una cosa ahí, Leonor, ¿verdad? ¿Eh? A ver, que cuando ocurrió lo de Irak había una gran mentira, pero había ciertos fallos que la gente consiguió, pongámonos dentro, conseguimos muchas personas poco a poco ir tirando, ir viendo flecos en esa versión oficial. Pero es que esta vez parece que lo que tú nos cuentas es otro mundo, claro, ¿no, Manolo? Porque se ha presionado muchísimo. Ahora es prácticamente imposible hablar con Libia. O sea, ahora han cortado todos los teléfonos, han cortado todas las televisiones, pero no las han cortado. O sea, hay personas, esto es, tienen un protagonista muy claro, ¿eh? No es que haya sido una cosa fantasmagórica, es una cosa real. O sea, a pesar de que había cortes de teléfono, cortos, aún así Libia estaba mandando YouTube estaba subiendo. Yo seguía hablando, yo hasta hace unos 20 días he seguido hablando con Libia diariamente, porque siempre había una forma de comunicarnos. Siempre había un teléfono, una línea que funcionaba, y además, porque así como los agresores se han dedicado constantemente a bombardear, a asesinar, a destruir, a quemar, pues Libia se ha dedicado a alimentar, a reubicar en casas, a enterrar a los muertos, a armar a los al pueblo, o sea, a ayudar al pueblo a defenderse y a alimentarlo sobre todo. Entonces parece ser que han entrado comida por sitios, porque como les habían dado un asedio constante desde el principio, que no les dejaban entrar ni comida, entonces no sé cómo lo han conseguido, la verdad es que yo no tengo esta información, pero han logrado entrar comida por otros sitios, porque la OTAN bombardeaba los depósitos de comida del gobierno libio para entregar a la gente. Como llegaba el Ramadán, en Ramadán siempre el gobierno da, bueno, todo el año, pero en Ramadán especialmente da comida muy, muy, muy barata, prácticamente gratis, para que nadie pueda pasar no solo hambre, sino porque en Libia no nadie pasa hambre, sino tener comida suficiente para alimentarse bien, porque el Ramadán es un poco duro. Entonces venden, pero a 50 kilos de arroz a un precio, pero auténticamente ridículos. Es una cosa simbólica prácticamente. Y Libia consiguió este alimento a pesar de que la OTAN había bombardeado los depósitos de alimentos. O sea que supongo que tuvo alguna forma de conseguirlo de alguna parte, no sé cómo, debió entrarle por algún sitio, pero vamos, yo sé que los barcos exteriores estaban asediando y nos decías, nos hablabas de la comunicación, ¿no? Sí. De que se conseguía comunicar a pesar de todo, pero que ahora mismo ya es imposible del todo, sí, y que hay alguien detrás de esto y que hay, claro, una forma de hacerlo. No, es que han bombardeado todas las torres de alta tensión, han bombardeado la televisión, han bombardeado todas las estos de radio, de televisión, de teléfono, todas han ido directamente a los centros de, ¿cómo se dice?, a las torres estas, no sé cómo se llaman, de todas las comunicaciones, y además son metas de día a día. Piensa que durante 7 meses han bombardeado diariamente 7, 8 sitios cada día, sin tener ninguna resistencia, porque como los aviones libios no han volado jamás desde el principio. Entonces entra cada noche, y esto yo lo he visto, no me lo han contado, aparte de que me lo han contado, claro, entran los aviones cada día, bombardean y se van, entran con sus bombas, tiran y se van, y así cada día van cogiendo espacios. Al principio eran ellos decían que cosas eran solamente eran lugares, por ejemplo, de armas o cosas del gobierno, no es verdad. Pero bueno, en parte también sí, era verdad, en mitad y mitad. Pero es que ahora, casas, hospitales, universidades, comida. La comida la han bombardeado toda. Y además, como bombardean con bombas con un área empobrecido, son alimentos que no se pueden recuperar. Porque no se podía decir, bueno, le damos a los animales. Pero no los pueden animales. lugares, o sea, donde están las grandes bosques de dátiles, si lo bombardeas con bomba de con uranio empobrecido, esto ya queda inutilizado completamente. O sea, han hecho, callados callados, sin que la gente lo sepa, han destruido Libia. Han entrado en Trípoli, lo primero que han hecho ha sido ir al museo, aparte de matar de una manera inimaginable, se han ido al museo de el más importante de Libia, que es la Jamairiña, el Museo del Castillo, que está en la Plaza Verde. Allí están todas las piezas importantes de todo Libia, de todas las excavaciones, que hay montones, de todas las ciudades romanas, ciudades griegas, ciudades fenicias, de la prehistoria, en Acacos, por el sur, todo, todo, todo está ahí dentro metido. Lo importante, pues, lo han robado. Han bombardeado Leptis Magna, ciudad más importante fuera de Roma, del Imperio Romano, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ha sido, yo no sé cómo ha quedado, porque no he visto ninguna fotografía después del bombardeo, pero la han bombardeado. Y han bombardeado Sabrata, que es la segunda ciudad más importante. Luego, en Cirene, que está en la altura de Bengasi, por allá arriba, pues dicen que estaban, desde el principio, ya el líder libio estuvo advirtiendo, por favor, que no dejaran pasar, que se estaban robando los museos. Los museos que están al lado de las ciudades estaban robando las piezas y se las llevaban por Egipto. O sea, no solo es lo que están destruyendo, es que no solo es que matan a la gente y que destruyen el país, sino que están además robando el patrimonio cultural de la humanidad, que no es solamente de los libios esto, porque es que UNESCO entró allí dentro y ya tiene 5 lugares en Libia, patrimonio cultural de la humanidad, y los están robando. Estamos hablando... Nadie dice nada, ni la UNESCO, nadie, nadie. Estamos hablando de una manipulación mediática y de un cierre de la comunicación directa entre los libios y el planeta, ¿no? El planeta. Y además tienen el planeta contra ellos, porque si miras los países que están que están unidos contra Libia, es que es una cosa... bueno, para mí, yo misma no lo puedo comprender, o sea, y estoy desbordada, porque no me puedo imaginar cómo el mundo entero puede ponerse contra un país y la gente de esos países no abrir la boca. O sea, yo creo que esto está preparado hace muchísimos años, porque se ha silenciado el país, se le ha mantenido en un anonimato total, cuando Libia está aquí al lado. Es que está aquí al lado, si fuera que está, yo qué sé, en la Conchinchina, pero es que la tenemos aquí al lado y nadie sabe nada de Libia, ni dónde está. Y de repente, pues, lo destruyen gente normal, gente que nunca, porque además los libios ni siquiera emigran, porque si dijeras, no, es que estamos hartos de tantos libios que se van por todas partes, pero es que los libios viven en Libia y cuando salen de Libia es para ir a las universidades de otro sitio a hacer un posgrado, van a hacer posgrados y se pagan con el dinero del gobierno libio, o sea, que ni siquiera crean ningún problema en ningún país. Pero claro, tienen mucho dinero. Hago el esfuerzo de ponerme en la mente de alguien que escucha esto ahora mismo. Tú, amiga, amigo, que estás ahí escuchándonos, que a lo mejor dices, voy a llamar por teléfono al 922-63-3848, porque esto todo es un disparate. ¿Cómo va a ser verdad esto que se está diciendo ahí? Si todo el mundo sabemos que Gaddafi es un impresentable, que por fin... el mundo ha decidido quitarse en medio a Gaddafi y que los libios van a vivir mejor. Entonces, supongamos, amigos que estemos escuchando, que estemos conectados ahora, que Leonor nos dice la verdad. Venga, supongámoslo, venga, por un momento. ¿Qué tendríamos que hacer? Averiguar la verdad. No, al Tribunal Penal Internacional es un delito de genocidio. Aparte o el paso previo. Venga, no digamos que lo que nos dice Leonor es verdad, pero digamos que tenemos ahora un planteamiento que hay que resolver y descubrimos que realmente nosotros no tenemos ni pajorera idea. Yeah. Por nosotros mismos, pero hay 13... de lo que ocurre en Libia, ni de nada de lo que ha pasado en Libia nunca. Pero... hay 3 hechos que se han comentado, uno de ellos y guarda relación con otros 2, y te cuento. Cuando se invadió Irak, lo primero que fueron es al museo y al Ministerio del Petróleo. Cuando se invadió Egipto, no, perdón, cuando Egipto tuvo las movilizaciones, la propia población rodeó los museos para que no entrara la gente y todo, y con eso se llevaron piezas y rompieron piezas en Egipto, en el Cairo, uh-huh. ¿De acuerdo? Y si aquí en Libia sucede lo mismo, yo correlaciono las tres acciones como ideadas por la misma mente, ¿no? De alguna manera, ¿no? Venga, y ahora a mí me preocupa, aunque sea no a medio a plazo instantáneo, pero a medio plazo, poder aliviar un poco la carga de Leonor, ¿no? Porque Leonor, pues dar esta información, contrastar todo cada día, responder a cada persona que le llama, a cada correo electrónico, es absolutamente imposible, ¿no, Leonor? Bueno, se ha hecho una cosa que para mí era simplemente informar. Claro, te sientes un poco obligado hacia las personas cuando ves que te dicen es que no tengo otra información, y yo ni más estoy sorprendida, porque no debería ser así. O sea, no de, pero claro, la situación se va haciendo una pelota. Yo tendría ahora 10 personas detrás y aún habría cosas que hacer, pero es porque no hay gente que informe, porque esto cualquier medio de comunicación lo podría llevar perfectamente. Cualquier medio de comunicación que quisiera informar de todo lo que está pasando, si yo soy un privado, no soy periodista, no tengo nada que ver con el gobierno libio, ni tengo información privilegiada y puedo decir todo esto y sorprende de tanto que diga esto, quiere decir que cualquier periodista que quisiera, un periódico en este momento, que haga lo mismo que hago yo, pues podría encima tener, o sea, profesionalizar algo, y es súper sencillo. Por eso es que a mí me parece que hay mucho miedo, o no sé las expresiones que debe haber, porque estoy fuera de este mundo, pero algo está pasando muy grande para que ningún periódico, para que la gente tenga tanto respeto o tenga tanto miedo a decir la verdad, porque no tienen más que ir a Libia y mirar. De todas maneras, ahora cuando había Rolando Segura de Telesur, que estaba en Libia, y había tres periodistas independientes que estaban hablando de la red Voltaire, ¿la conocéis? Sí, vale. Una red de internet. Sí, pues Red Voltaire y de Telesur, había unos periodistas que estaban, que llevaban tres periodistas de Voltaire y uno de Telesur, y ahora cuando han entrado los rebeldes han tenido que escapar de un poco difícil manera, les ha costado bastante y han tenido muchas presiones y ha sido muy complicado, porque se bloquea la información de los periodistas que dicen la verdad, y había estos tres periodistas decían lo que veían. Ajá, Red Voltaire y Red Voltaire, una que se llamaba Lizzy Phelan, luego un periodista, es que no me acuerdo los nombres, pero bueno, Rolando Segura, y ahora por ejemplo hay otro periodista de Rolando Segura, era un señor, un profesional como la copa de un pino, es profesor de la universidad, es un señor que se dedicó a estudiar lo mejor que pudo Libia, que iba por todo donde podía en Trípoli, cada vez que había un bombardeo corría, volaba hacia el sitio, leía, se pasaba el día trabajando 24 horas al día en el Rixos, preparando la información, hablando en Twitter, hablando en... Y yo leía, yo lo leo siempre todo lo que él dice, y todo es verdad. O sea, nunca se puede equivocar en un número, porque a lo mejor dice son 20 y eran 25, esto sí, porque nos pasa a todos, porque es imposible, uh-huh, en medio de una guerra saber los números exactos, pero la información que da era completamente fidedigna. Y por eso ya se ha tenido que ir. Y las personas, Leonor, que no siendo un medio de comunicación o no teniendo un medio de comunicación en sí, quieran colaborar, ¿qué pueden hacer? ¿Qué le propones que hagan? No, yo a mí en mi blog hay muchas personas que están ya colaborando, ¿eh? Por ejemplo, hay un señor que firma como Pello. Cada vez que me ha ayudado muchísimo, y yo lo considero parte del equipo, cada vez que yo digo una noticia, como claro, yo no tengo un comprobante de lo que digo. Por ejemplo, yo digo que alguien me dice desde Libia, ha bombardeado tal sitio, y me decían, ¿cómo lo sabes? Demuéstralo. Entonces, Pello, este señor, se iba a internet, porque se ve que en Libia hay mucha gente que sube los vídeos. Como ya que no pueden informar, pues subían vídeos a internet, no sé cómo. Y entonces siempre él encontraba en internet el vídeo que del bombardeo o de la situación, que yo, por ejemplo, había dicho, ese señor ha hablado Gaddafi, ha dicho tal, tal, tal, tal. Pues él encontraba el vídeo y lo subía. Entonces, a lo largo de todos los 6 meses, siempre ha ido haciendo esto. Entonces ha ido, y luego ahí hay 7 u 8 personas más, o sí, 7 u 8 personas, que siempre están, que han ido pues colaborando en muchos sentidos, mandando, corroborando lo que yo digo, diciéndome esto de aquí no es así, o sea, que buscan información, y no, hay gente que está que está haciendo ahora. O sea, que de alguna manera es un, se va formando un equipo, sí, que sustituye al periódico o a la televisión que no quiere cubrir esto. ¿No? ¿Qué? Quiero decir que de alguna manera se, estás con una red de gente que intenta cubrir el espacio de análisis, de investigación, que no está haciendo un medio como la televisión española o Telecinco, claro, o El País o... Sí. Y luego ahora estamos, y ahora hay una abogada, Purificación García, y yo, y bueno, y un grupo de personas que estábamos preparando un viaje para irnos a Libia en septiembre, con una serie de personas que fueran con una proyección pública, para que al volver pudieran hablar de la realidad. O sea, solamente pedíamos una cosa, que dijeran la verdad y que estuvieran en contra de la guerra. Entonces, éramos un grupo ya bastante grande, que íbamos a ir a Libia en septiembre, lo que pasa que ahora es imposible, y a raíz de este grupo creamos un grupo que se llama Ojos para la Paz. Y a raíz de aquí hemos formado el grupo, que están, pues hemos hecho un vídeo y un manifiesto, y queremos hacer crecer el grupo como En Contra de la Guerra, Ojos para la Paz para Libia, de colaboración para contra la guerra de Libia, información. Y si queréis participar a alguien, pues ya lo sabéis, se llama Ojos para la Paz. Ya hay una página en Facebook y también está en el blog. Y Ojos para la Paz. Ojos para la Paz en Libia. Ojos para la Paz en Libia. Ajá, o sea que. Tenemos un manifiesto que está dentro del blog, lo podéis ver a la derecha. Y también hemos hecho ya un CD sobre lo que está ocurriendo en Libia. Y luego hay una página de Facebook que también se llama Ojos para la Paz. Uh-huh. Y hace 15 días y ha crecido un montón. No sé, digo 15 días, me lo invento, no sé cuántos, pero pocos días. Y ya somos bastantes personas de todo el mundo. Y intentamos crear, pues eso, y lo mismo. Solo se trata de que la gente sepa lo que está pasando realmente en Libia y nada más. Bueno, yo recuerdo, creo que te lo había comentado en otra ocasión, que durante el encuentro de los profesores de Canarias, que forman parte de un tejido, la Red Canarias Escuelas Solidarias, que fue hacia febrero, creo recordar, o marzo, no me acuerdo, de este año, uno de los temas que se trató cuando se encontraron los profesores con los alumnos que están activos en temas de solidaridad en diferentes centros, uno de los temas que surgió fue: ¿y qué está pasando en Libia? Y un reconocimiento unánime de que no sabíamos qué ocurría y que no nos fiábamos de lo que nos decían las televisiones. Y habían jóvenes que también participaban de eso, ¿no? Entonces, tal vez haya alguna posibilidad de dentro de los centros escolares, la idea de que simplemente haya ojos para ver y por la paz en Libia, sea algo que pueda ir calando en la población como algo razonable. Estamos pidiendo solo ojos para poder ver realmente. Claro, eso es lo que nosotros decimos, ojos para la paz, solo esto. Venga, y a lo mejor a nivel local, en diferentes lugares, como en Canarias o en Tenerife, donde estamos, en otros puntos, varios colectivos pueden sumar esfuerzos para hacer algún acto puntual, claro, mensualmente o bimensualmente, en apoyo o despejo a lo que están haciendo Ojos para ver la Paz, para ver la paz en Libia, ¿no? Sí. Eso es factible, ¿no? Es la ilusión de que sería que esta organización, que ha empezado, pues que no somos más que personas buscando los Ojos para la Paz, pues poco a poco nos fuimos apoyando y mostrando al mundo lo que está pasando realmente. Pienso en colectivos pacifistas con trayectoria. Totalmente. Que están en todas partes del país, como un movimiento de objeción de conciencia, el MOC, y como otros, ¿no?, que podrían participar de esto. Ahora que además ya el análisis de la información, con el pedazo de trabajo que os habéis pegado, va avanzando, ¿no? Bueno, desde aquí, Leonor, ¿sí?, nada, hay voluntad de saber la verdad por nosotros que estamos aquí, por la gente del colectivo con el que estamos conectando, Puente Humano, por mucha otra gente que está en los movimientos sociales de Canarias, incluso la gente del 15M de aquí de Tenerife, por lo menos tiene curiosidad por saber más porque desconfía de la versión oficial también de lo que ocurre en Libia, ¿no? Ya a estas alturas se desconfía bastante. Entonces, vamos a pasar este programa, vamos a pasar información, vamos a dar contacto con esta nueva iniciativa con visualización en internet. Y si se te ocurre algo más que podamos hacer, pues también. Yo creo que lo único que hay que hacer, para mí, nosotros no podemos hacer nada, porque esto es una fuerza muy grande y son todos los países del mundo que están frente a Libia. O sea, yo ahora me he dado cuenta que es una pared insalvable. Nosotros no podemos. Ahora, que si la gente de los pueblos dice algo, o sea, si los españoles dijeran algo, los franceses dijeran algo, que ahora empiezan a manifestarse, los americanos dijeran algo, los países no actuarían de esta manera tan impunemente, ¿o no? Uh-huh. Que es lo que yo creo que está pasando, que es que están haciendo y deshaciendo, se saltan todas las leyes, o sea, fueron a Libia con una razón que no existía, acabó el tiempo y siguen bombardeando, dijeron que iban a proteger y iban a matar, dijeron que, o sea, no, hacen lo que quieren y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque nadie sabe nada. Entonces, si cerramos esta barrera, si la gente se entera de lo que pasa, si nos quejamos de que nos bloqueen la información, estamos en un país libre, en un país democrático, independiente, que teóricamente respeta los derechos humanos, entonces no se puede decir que se respeta los derechos humanos cuando se está matando en otro país. No se puede decir que se respeta los derechos humanos cuando se está asediando en otro país. No se puede decir que somos libres cuando se bloquea la información de otro país. Manolo, ¿ya? Comenzó el programa con una noticia. ¿La puedes repetir, Manolo? Y podemos soñar que se llegue a materializar también para Libia, para que las medias verdades con cosas añadidas, se le quiten las cosas añadidas, se le quite la mitad de mentira y se queden solo en verdades. ¿Te refieres a lo de California? Sí. Mira, en California, los profesores de la escuela pública tienen todos sus planes de pensiones, sus ahorros en los bancos, en el banco que sea, y se han puesto de acuerdo en presionar al banco para que, caso de que ese banco compre con sus ahorros o invierta del dinero de los ahorros de estos profesores en la compra de terrenos en África, que es un hecho que está sucediendo, retirarían el dinero, ¿vale? Entonces, claro, es decir, son cosas puntuales, sí, pero son llamitas que se van encendiendo. Entonces, ¿pero sabes qué? Sí. Para hacer esto, que me parece una idea maravillosa, hay que saber que tu banco está comprando en África. Ya, pero ellos cuando lo dicen es porque lo saben. O sea, sí. Todo el mundo sabe que en África se está comprando, pero comprando sin papeles. Venga, otra noticia. Durante la manifestación del 16 de junio, que fue en toda España, en Tenerife, se hizo una encuesta voluntariamente por unas personas que estábamos en la manifestación y queríamos saber un poquito la gente que venía a la manifestación, por qué vibraba, y les planteamos varias preguntas. Todas las encuestas son tendenciosas porque las preguntas pues las limita, ¿no?, el que las organiza, y era también la primera encuesta, pero se hizo un equipo y se intentó hacerlo pues que sirviera para algo, ¿no? Entonces se preguntaba a la gente, le preguntamos, ¿qué crees ahora que sería prioritario o en qué línea de acción crees que debería moverse la energía que se ha despertado con el 15M? Vale, a esa pregunta se daba varias opciones y la que más gente señalaba era frenar el poder de los bancos. Claro. Frenar el poder de los bancos. Había alguna otra opción cerca, como la de continuar manifestaciones, etcétera, etcétera, el referéndum, otras opciones, pero esa fue la que más estaba en la conciencia de esa gente que estaba en esa manifestación ese día, al menos de las 400 personas que fueron encuestadas, ¿no? O 300 o 200, no me acuerdo. Entonces, lo que dice Leonor, hay que saber primero qué es lo que hace tu banco. Ahora sabemos que los bancos no nos están ayudando. No. ¿No? Nunca. En absoluto. Nunca. Entonces, bueno, yo veo Yo veo ahí una esperanza. Mira, Leonor, he visto, he sacado en claro, por lo que me toca a mí, que hay gente que está analizando la información, que tú dices, oye, yo no puedo sola, y yo replico cosas que a veces no puedo contrastar, pero que hay gente que va contrastando. Sí. Que la gente puede meterse dentro de esa marañita de información y contrastar esa marañita que vosotros señaláis con la que sale en los otros medios e ir sacando sus propias conclusiones, ¿no? Claro, y además ahora ya también hay algunas personas de otros países que, y de incluso de Libia, que me mandan información. O sea, poco a poco la red va creciendo. Lo que pasa es que también significa más. O sea, se va convirtiendo. Yo creo que podría hacer un periódico y aún lo llenaría entero cada día. Un trabajo. Ese es el problema, ¿eh? Un periódico diario cada día. Nosotros aquí. Yo creo que sí. Yo a veces lo he pensado, digo, claro, yo no tengo ni conocimientos de informática ni de nada. Pero digo, ahora, como está Libia, y a veces pienso, pues si lo hiciera, conseguiría al menos que más gente lo leyera, que más gente se enterara. Porque yo soy muy poco profesional, lógicamente. Soy una. Lo que hago no lo hago suficientemente bien, lógicamente, pero se podría hacer, y yo digo, pero ¿cómo es que no hay ningún periódico que se preocupe? Es que aunque fuera por la economía, por ganar más dinero, y es que sería absurdo, no sé. Imagino que te habrán contactado en algún momento la gente del periódico Diagonal. No, yo llamé una vez al periódico Diagonal, me parece que una vez yo les llamé y les mandé una entrevista. Porque yo tenía varias. Cuando estuvimos en Libia, ahora la última vez, vino también conmigo un periodista y vino con un filmmaker, que dicen, no sé qué son, que hacen películas, ¿no? Documentales así. Entonces, cuando entrevistábamos a una persona o cuando entrevistábamos un sitio, él filmaba. Entonces ha quedado fantástico, porque teníamos a un libio que hablaba español y traducía lo que el señor decía. Entonces íbamos a los sitios a hablar, yo qué sé. Estábamos, por ejemplo, en Zawiya, que fue la primera vez que entraron la avanzadilla de los rebeldes armados, entraron allí y quemaron todo, robaron el banco y mataron gente de una manera ejemplarizante en medio de la plaza, cortándoles el cuello y todo esto. Preguntamos, veíamos todo lo que hicieron, luego preguntamos a la gente, porque la ONU decía que esto había hecho el líder libio, y entonces preguntamos a la gente y toda la gente decía que no, que eran los señores, que no eran ni libios, que iban con las barbas largas y todo esto, entonces eran, que decían Allahu Akbar y todo esto, y que estos señores, pues es que explicaron, primero entraron al banco, lo quemaron, y toda esa explicación, pues la fue filmando este señor, Flavio Signore. Entonces luego yo escribí un artículo y él puso la película y la mandamos a algunos periódicos que lo quisieron publicar. Y a Diagonal le mandamos uno. ¿Y la película está disponible en internet o...? Yo tengo los artículos estos, sí. Bueno, sí, en mi blog, a la derecha, hay Resistance, se llama. Están allí todas las películas que él hizo. No todas las que hizo las ha subido, pero la mayoría están subidas ya y están a la derecha. En mi blog están metidas todas. Porque también entrevistamos... Había un periódico que decían que era el periódico más importante de Libia, que estaba en Bengasi. Entonces, cuando el dueño del periódico conocía a todos los jefes de la CNT, al Jibril y a Jalil y todos estos, bueno, Jalil no porque vino de América, pero a Jibril y a todos estos los conocía, y entonces les dijo que él continuaría con el periódico, que él quería continuar de una manera libre, que los entrevistaría a ellos, pero que también quería libertad para decir lo que él creía oportuno. Y ellos le dijeron que sí, por supuesto, que ellos iban para la libertad, la democracia y todo esto. Al cabo de una semana ya le habían cerrado las puertas, le dijeron que no podía decir lo que decía y lo echaron. Y después le han robado la web, o sea, el periódico, que era el periódico más grande de Libia, fue secuestrado, quitado, lo que quiera llamarle, al señor este, al propietario del periódico. ¿Y este hombre está ahora en Libia o fuera? ¿Quién? Él. Él estaba en Trípoli, porque esto es en Bengasi, entonces él se había escapado a Trípoli y estaba en Trípoli. Entonces yo hablé con él durante, no sé, mucho rato, y me explicó, pues eso, su versión de la situación, porque él ni siquiera era ni de un lado ni del otro, él era periodista y no sé, ni sé si le caía, porque él era amigo incluso de los jefes de los rebeldes. Y bueno, ahora lo que pasa es que él explicaba lo que él había vivido y cómo lo había vivido, y me lo explicó. Entonces él, mientras yo hablaba con ese señor, Y ahora pues vino se sabe, Flavio y lo filmó, ¿eh? ¿No se sabe dónde está él ahora? No, ahora ya no. Yo le he escrito porque me dio su email, su teléfono, y yo le he escrito varias veces porque ese señor es una fuente de información bestial, este señor sabe un montón. Y yo le he escrito, e incluso tenía su Skype y todo, y le escribí, le llamé porque le pedí, y le he llamado por teléfono y no contesta. Pero es que yo conozco gente, así que he conocido, en el último viaje sobre todo, y les estoy escribiendo y les estoy llamando y todos los teléfonos están cerrados. O sea, no sé si están cerrados los teléfonos, porque también hay mucha casualidad que todos estén cerrados. Yo creo que es que la línea, bueno, creo no, yo sé que la línea ha sido bombardeada. Entonces, pero antes bombardeaban la línea y siempre el gobierno libio la arreglaba, o una línea o la otra, y siempre había alguna línea que funcionaba, pero ahora ya no funciona ninguna. Vale, mira, hay un método, bueno, una de las cosas que haces es atender a radios, que siempre imagino que suelen ser radios comunitarias, que sí. No es la COPE, ni la SER, ni Radio Nacional, nunca. ¿No? No, yo sé que, incluso sé que alguna persona me ha dicho que han pedido a la radio que llamara, y no me han llamado nunca, ¿eh? Estas radios grandes nunca me han llamado. Vale, pues lo que es las radios comunitarias, yo entiendo que lo que has hecho hoy, te lo agradecemos un montón de atendernos todo este tiempo, es fantástico, pero claro, hacerlo con todas las radios comunitarias que hay, que cada una llega a poca gente, es muy difícil y muy duro. Bueno, pero las redes comunitarias... Que quita mucho tiempo para el blog y para todo, porque lo que me han llamado son muchas radios de Sudamérica. Ajá. De muchos países sudamericanos sí que me han llamado, de Argentina y de... Pues hay un método que podría... Hay un método que se ha ido ensayando en la Unión de Radios Comunitarias y que es un sistema de buzones de voz que permite que muchas radios puedan emitir una cosa producida de 5 minutos o de 2 minutos, muy cortita, para que sea fresca del día, que requiera poco trabajo el producirlo, y que cuando tú has hecho ese trabajo en voz, o lo ha hecho otro compañero de la gente con la que trabajas, ya sea algo que se replique por todas las radios sin necesidad de que te estén llamando, sin necesidad de nada. Pero de eso ya podemos hablar luego técnicamente fuera de antena, ¿te parece? Ah, muy bien, eso sí que me parece una buena idea. Venga, al final algo va saliendo. Iba a decir, hablamos después de la publicidad, pero aquí no se da el caso. Suena muy bien eso. Sí, sí. Bueno, un placer. Igualmente. Leonor, nada, cuenta con nosotros y gracias por el esfuerzo de estar ahí atendiendo a tanta gente con poca capacidad normalmente técnica de difundir las preguntas, las dudas o las fallas de las verdades a medias que nos han transmitido. Claro. Menudo trabajo, ánimo. Por supuesto, como persona, tengo que dudar también de lo que me dices, pero cuando voy buscando veo que cada vez encaja más. Yo creía que todo, me gustaría que todo el mundo dudara y que todo el mundo hiciera un esfuerzo para averiguar lo que está pasando realmente. Esto sería lo ideal, y no escuchando a los grandes medios, sino buscando la verdad. Entonces sería cuando la gente se daría cuenta, web, aquí me están mintiendo, aquí me están, alguien me toma el pelo, ¿o no? Claro. Claro. ¿Tenemos, Pili, una música para despedirnos de Leonor? Dime. No, Pili va a poner una música para sí. Irnos despidiendo y Leonor, nada, que yo voy a ponerme en un plan, un mensaje para los libios. Sí. Manolo, sí. Hacia ellos, supongamos que pudieran escucharnos, supongamos que pudiéramos abrir un canal que llegara ahí, que pudieran oír a la gente simplemente hablando a los libios, no a los políticos, no a nadie, sino a la población. Oye, no me he enterado de nada, me han estado engañando, tengo la sensación de que me han estado engañando, siento que estoy sufriendo y me gustaría poder hacer algo para que me escucharais y escucharos directamente y que empezara a beber paz de nuevo. Pues yo creo que es todo es empezar. Tú ya has marcado un camino y lo único que hay que hacer ahora es germinar eso para que llegue a muchas mentes, que a ver las aidas. Lo que pasa que pues estamos muy ocupados, no paramos, no es una, es otra. Sí. Y evitar que esto no puede ser así. O sea, yo creo que a cualquier ser humano que tú le digas, tú estás de acuerdo en que tu país esté masacrando otro país? Yo creo que no. Yo creo que no. Vamos, vamos. Por lo claro, menos. Pero es que nosotros, por ejemplo, yo que ahora estoy tan tan motivada por esto que está ocurriendo, yo ahora no sabía, por ejemplo, entraron en Afganistán para perseguir a un tal Osama Bin Laden que lo ha matado tres veces. Pero resulta que ahora allí dentro aún siguen habiendo un montón de tropas. ¿Qué quiere decir? Que ese señor era lo menos importante. Y nosotros nos hemos olvidado de esto. Yo misma, pero, o sea, yo primera. O sea, no estás en ello, porque es que no puedes estar, y allí están habiendo desastres, y no estamos ni pendientes, porque no hay nadie que nos lo cuente. Y hay un bloqueo también informativo, y nadie sabe lo que está pasando en Afganistán. Solo sabemos del Burka. Porque claro, ellos cogen informaciones puntuales que te bloquean, que hacen que estés en contra de aquello, y ya no nos enteramos de nada más. Bueno, amigos y amigas, leonorenlibia.com. Entrando ahí pueden ver, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora. Por un lado, un testimonio, las intervenciones humanitarias, AFRICOM, un ataque al desarrollo de África. ¿Qué será AFRICOM? Washington. No, me parece que no has entrado en el blog, has entrado en la web. En la web, perdón, en la web, sí. Vale, ¿dónde pongo la información diaria? Es en el blog. Ah, en el blog va la diaria. leonorenlibia.blogspot.com. Vale, está organizada la información entonces en dos páginas web. Una es un blog que lleva la actualidad del día a día. Sí. Y la otra, la página web. Es que hice la página web para hacerlo mejor hecho, y cuando lo tuve montado, la gente me dijo que no, que todo el mundo no, y ya me he quedado con los dos. Vale, vemos ahí Washington, protesta contra la agresión en Libia. Hay protestas en Washington contra la agresión en Libia, no sale en la tele. Vamos a ver, leonorenlibia.blogspot.com. Opinen por ustedes mismos y desde allí tienen enlaces para ir a otros lugares, no quedarse en leonorenlibia.blogspot, sino ir a más, ¿no? Sí, a la derecha hay muchos. Pues muchas gracias de nuevo, Leonor, y si quieres soltar una palabra, un mensaje para la gente, adelante. Solo espero que esto termine lo antes posible, porque están matando. Ahora parece ser que dentro de pocos días termina el plazo que dieron la ONU para proteger a la población. Entonces, que salgan otros países y bloqueen, no dejen que continúe esta masacre. Muy bien. Inshallah. Nos vamos, amigas, amigos. Gracias, Leonor. A vosotros. Gracias, Livia. Acampada en Tenerife.tk. leonorenlibia.blogspot.com. ¿Otra página web que te guste, Manolo? Apaga la tele. puentehumano.blogspot.com. Arriba las que luchan. Acampada Tenerife.tk, ya sé que lo has dicho. Todo lo que se relacione con el 15M me da buen rollete. O sea, entrar por ahí o buscar en Acampada Tenerife el periódico Tenerife, que lo está currando una persona. Y está muy bien currado eso, ¿vale? El periódico de Acampada Tenerife.tk. A tope. Chapó, yo otro 10. O sea, es un buen trabajo. Lo que hace falta es que la gente lo imprima, lo coloque en los parabrisas, lo pase por ahí, ¿no? Lo que hace falta es que nos concienciemos, ¿no? De que esto nos afecta a todos, en un sentido, ¿no?